trouve quelqu'un capable de tirer et développer une copie de 35 mm avec la bande zoom. Et on est obligé de le faire. By chance, you're exactly the one I'm looking for. We both know how this has to go down. I can't let you walk away from this diner alive. What are you? Gotham's Reckoning. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Big things have small beginnings. We're survivors. We control the fear. Without the fear, we are all as good as dead. I believe in science. I believe in evolution. If we can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Let's desolate. Bienvenidos sean a nuestros queridos radioescuchas que nos hacen el favor de acompañarnos. Mi nombre es Lucía Antares y estamos comenzando el cuarto episodio de El Crew, el filmcast de iMonkey. Y a diferencia de la semana pasada donde me aventé un soliloquio bien cabrón, ahora está conmigo de nueva cuenta David y Paco. David, bienvenido. Sí, está prendido. Muy bien. Buenas tardes, noches, querido auditorio. Esperemos que se encuentren muy a gusto para disfrutar de una hora y cachito de programación bastante entretenida con nuestros comentarios acertados. Y si no, no nos importa. No, no es cierto. Está bien. Queremos opinión sobre el cine, cosas de la cultura geek, nerd, etcétera, etcétera. Libros, cómics, cosas que están sucediendo con series de televisión. Y para eso también se encuentra en esta ocasión acompañándonos nuestro buen amigo Paco Espinosa. Paco. Ay, veo que vienes en tu nueva personalidad el día de hoy. Un antisocial. Está bien, se vale, Paco, se vale. Aquí para los que no, bueno, que son todos, que no pueden ver, aquí el Paco está poniendo mucha atención jugando con su Game Boy Color en la habitación azul. A ver, Paco, ¿cómo te fue la semana pasada? Anduviste grabando parte de tu docu. Platícanos cómo vas. El sur del estado de Sonora, estuvimos preparando unas tomas de un documental en el que estamos trabajando, la fiesta. Próximamente por ahí vamos a pasarles el tráiler. Y pues ahí andamos con diferentes actividades, pues aquí en Ciudad Obregón, estamos en el Cine Club, pues estamos también con un café literario. Y pues bueno, también hay que darle espacio a la cultura pop, ¿no? A lo que es, a eso que le dicen cosas geeks, ¿no? Que cómics, sí, películas. Y están curados, la verdad, sí. Pasan, sí. Es una buena alternativa para la gris vida que llevamos los mexicanos, ¿no? Está bien, es terapia. Antes que se me olvide, quería darle las gracias a Enrique, el Quique, que nos pasa los controles después de la piña, que ahí nos está haciendo promoción. Y pues son temas muy interesantes. No, muchas gracias, Enrique. Estamos con gusto aquí, agradeciendo también nuevamente a los radioescuchas que han estado acompañándonos durante estos episodios. Y bueno, antes de entrar en los temas, hay temas que me gustaría tocar, temas que tienen que ver con el programa. Primeramente, hacerles una invitación, como ya decía David, a que nos puedan mandar sus... David, ¿le puedes subir tantito a mi micro? Creo que es el de acá. Es que me escucho yo muy bajita, no sé si alguien ahí en la red nos puede decir cómo nos estamos escuchando. Si se está escuchando muy alto el soundtrack de la semana, del que ahorita voy a hablar. No, si quieres déjalo así. Ahí creo que son mis nervios. Pero bueno, los invitamos a que nos envíen sus correos, sus comentarios en el Facebook. Estamos al pendiente durante todo el programa. Es algo de la magia de estar grabando en vivo, que si de repente ahí tienen algo que aportar al tema, pues con gusto estamos aquí recibiéndolos. Ya recibí algunos correos. Por ahí uno de ellos me hacía la pregunta de por qué nos llamamos El Crew. Paco, ¿nos puedes decir qué es un crew? Al inicio del primer programa me parece que lo platicamos, Paco, pero a ver, Ah, bueno, el crew es, pues, por supuesto, un término anglosajón. Tiene que ver con un equipo, cuando nos referimos a un equipo de personas, y es por lo general la manera en la que se designa a todo ese equipo de producción que genera una película, ¿no? Sí, así es. Por eso nos pusimos el crew. Nosotros tres nos conocimos haciendo pininos como crew. Y bueno, hemos tenido ya afortunadamente más experiencia y sobre todo nos gusta la plática que se da cuando entre corte y corte o entre toma y toma, cuando el director dice corte, siempre hay plática y se liberan las pasiones del cine, de cómics y todo eso que dice el Paco que pasa. Pues se da muy buena la plática entre la gente del crew y bueno, por eso nos llamamos así. Más adelante vamos a mandar algunos saludos de ahí de su correo. Muchas gracias a quienes nos han escrito. Y dos cosas que quería hacerles una invitación a quienes nos escuchan. Vamos a estar a partir de septiembre con una promoción para regalar cuentas en Netflix, para que estén al pendiente. Sí, vamos a comenzar ahora, pero para meterle un poquito más de emoción, lo vamos a hacer hasta septiembre. Va a ser una dinámica ahí fácil, sobre todo para aquellos que gustan del cine, y creo yo que los va a entretener. Y bueno, mucho de lo que hemos estado platicando durante los cuatro episodios, con este incluido, son muchas recomendaciones en Netflix. Entonces, ahorita el Paco está viviendo ahí un arrebato con Mad Men, que está precisamente 5 temporadas, me parece, que en Netflix. Entonces, ahí le pueden seguir la cura. Sí, si quieren perder su vida y olvidarse de lo que está pasando en Siria, lo que está pasando con el conflicto de los maestros, pues Netflix es una muy buena opción, la verdad. Y bueno, la otra invitación que tenía que hacerles es para nuestros amigos que nos están escuchando y que han formado parte de algún crew, algún equipo de producción, también conocido, o staff, también le podemos decir así. Y ya sea de un videoclip, de un cortometraje, de un cine minuto, no importa qué tan pequeño o grande pueda ser la producción, a que nos envíen sus fotos, sus recuerdos, si tienen por ahí algunos links en YouTube con sus trailers o no sé, en Vimeo, que nos puedan hacer llegar la información. Con gusto, queremos armar ahí un proyecto en el Tumblr de iMonkey, que precisamente es www.elcrew.tumblr.com, donde estamos publicando información sobre el programa y sobre temas de interés. Y lo que queremos es armar un espacio para colocar y colgar las fotos de los distintos crews. Ya empezamos a poner algunos ahí, pero bueno, son de películas y de series, y lo que queremos es agregar trabajo más independiente. Entonces, me parece que es todo lo que tengo en anuncios. Les recordamos, estamos todos los jueves, hubo cambio de horario, ahora estamos a las 6 hora de aquí de Sonora y a las 8 hora del centro de México. ¿Se me escapa algo? Ah, el soundtrack de la semana estamos escuchando de fondo, y espero que no muy fuerte. Estamos escuchando el soundtrack de Man of Steel, El Hombre de Acero, por Hans Zimmer. Más adelante vamos a comentar un poquito. Y bueno, nos vamos con un corte musical y regresamos con nuestra primera sección. David, si quieres, no, la canción que estás muy emocionado porque vamos a poner de que es parte del soundtrack. Es el track de La Vida en el Abismo, es en español, ¿no? Aquí, ¿no? Sí. De los peores títulos que dieron aquí, sí, en México, ¿no? Sí, peores traducciones para algo tan bello, la neta, que es Transporting, por parte de Danny Boyle, película de 98, estelarizada por Ewan McGregor, entre muchas otras personas que salen por ahí. Me acuerdo cuando salió que decían que Trainspotting era la naranja mecánica de los 80, de los 90, perdón, 90. En esa época recuerdo que todavía no conseguí la naranja mecánica. No sabías a qué se refería. Todavía no, estaba atrasada y ya me lo habían platicado, ¿no? Ya había visto algunas películas de Kubrick y era así como que mi vellocino de oro, ¿no? Ya después la vi y sí, tiene mucho sentido, ¿no? Esa afirmación. Y bueno, nos vamos. ¿Nos vamos con la canción? Sí, es Lost for Life, de parte del único inigualable y sin camisa Iggy Pop, que de hecho vive en nuestro país, en Baja California. Y bueno, vámonos que corre. Ok. We'll be right back. Estamos de regreso, escuchamos esta canción, con esa canción abre, ¿no?, la película, Transporting, sí, abre, es la primera canción, es la primera montaje, me equivoco. El montaje con el discurso de Iwan McGregor. Exacto, y bueno, este soundtrack que ya le tenía ganas, ya me había tardado en programarlo, porque pues es uno de los soundtracks que redefinieron los 90, sí, es de los 90, ¿verdad? Sí. 97, 98, la película y el soundtrack, ¿no?, redefinió cómo iban a ser las playlists de los soundtracks. Y bueno, normalmente, aquí voy a hacer una pequeñísima aclaración. Normalmente comenzamos con una sección de noticias, luego nos vamos a un tema central de discusión, no divague. Y terminamos con recomendaciones. Solo que el día de hoy vamos a hacer un pequeño ajuste. Solo por hoy, me parece. No sé si qué vaya a pasar la otra semana. Vamos a comenzar con la sección de noticias, pero vamos a seguir con las recomendaciones. Porque aquí David trae algunas buenas. Se tiene que ir, nos abandona. Pero no importa. igual lo queremos así. Y sí, no, es la primera vez. Sí, ya estamos acostumbrados a que inclusive en producción se vaya una semana antes y nos deje, se lleve el Wii y nos deje sin ropa, sin nada. Pero el disco duro. Bueno, y lo tuve como 2 meses, yo creo, algo más. No, nos alborota ver películas y nos deja ahí en la fila de boletos y se va. Sí, o vamos a Hermosillo a ver una película y se va también, sí. Ya sí es cierto, es tema recurrente, David, ese. Qué buena quemazón a nivel nacional, global, por internet. Gracias, iMonkey. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya al final vamos a quedarnos aquí, Paco y yo, platicando del tema de Batfleck, el tema central, y el backlash de internet. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias. Si les parece bien, estamos escuchando del fondo el soundtrack de la semana, que es el soundtrack del Hombre de Acero, de Hans Zimmer. Y bueno, comenzamos con las noticias. Aquí hay una que el programa pasado, después de mi monólogo, cerré todos los programas y me metí a ver qué decía el Facebook y oh surprise, cuando entro a mis blogs de cine, las dos primeras notas son importantes y acabo de terminar el programa. La primera que noté es, bueno, y la segunda que noté es el tema central, pero la primera tiene que ver con Star Wars, que se anunció. Dentro de todos los rumores y cosas inciertas que todavía nos siguen alimentando los productores con esa información, se confirma que J.J. Abrams va a filmar el episodio 7 con celuloide, ¿no? En filme. Así es. Y bueno, Paco, ¿qué implicaciones trae eso? ¿Por qué crees que se deba a esa decisión? Bueno, antes que nada, yo creo que hay una... tengo que decir que me alegra, ¿no? Que regresen ahora sí que al formato clásico. Recordemos que el episodio 1, el infame episodio 1, que comenzó la debacle de mi serie favorita de películas, tuvo por ahí la primera escena, creo, si mal no recuerdo, la primera escena grabada de forma digital. No era toda la película, era solo una escena. Y ya cuando se estrenó El Ataque de los Clones, ese sí fue totalmente digital, ¿no? Fue de las primeras películas que fueron totalmente digitales en su época. Ya ni hablemos de La Venganza del Sith, ¿no? Pues sí, ya a esas alturas ya lo tenían más que dominado. Y yo creo que aquí, más que pensar en la fotografía, en ese sentimiento que deja el celuloide como tal, yo creo que también es una postura de Abrams, ¿no? De abordar un nuevo Star Wars, ¿no? De buscar otra visión. Y la verdad se me hace muy válido, me encanta la idea. Ojalá y retomaron un poco de los viejos efectos especiales que tienen mucho de artesanal. Y el cine, pues, como tal, también es un arte y pues vamos a ver qué va a suceder, ¿no? Por ahí parte de los comentarios o la otra parte de esa noticia es que La Amenaza Fantasma también fue grabada en filme, ¿no? Y bueno, decían que a lo mejor no que tenía que ver más con la visión del director que con que se grabara o no en celuloide. Ciertamente la película, cuando la grabas en filme, el presupuesto se dispara, ¿no? Ahora va a ser más cara grabar la película. Pero bueno, los productores están dispuestos a hacer lo que sea. Y J.J. Abrams, si en algo se ha especializado, es en imitar de alguna forma estilos, ¿no? Esperemos que no le pase lo que pasó en Super 8, que de repente pareció una película de Steven Spielberg en su época de fantasía, pero sin las mejores cualidades, ¿no? Pero yo me conformo nada más, cambio de lente o no cambio de lente, con que no ponga muchos lens flares. Que la verdad, Star Trek Into Darkness fue la cereza del pastel de los lens flares, ¿no? No sé, David, ¿tú qué opinas de esta noticia? Me parece también, yo sí lo veo, me parece muy para el agrado de los fans. Sí lo veo como retornar a lo artesanal, a algo con lo que sí funcionó en la trilogía y que puede dar, pues, para que empecemos a divagar con qué ideas podría retomar, ¿no? De lo que se hizo en el episodio 1 al 3, muy de manera digitalizada, y qué ideas tendría J.J. Abrams de llevar a cabo ciertas ciertos elementos de manera pues más tradicional, como puede ser el maquillaje, todos estos efectos especiales, la creación de las pinturas. Sí, y una de las cosas que hemos estado notando, todavía no hay noticias acerca de ni de casting ni del plot de la película, pero lo cierto es que J. Abrams, las notas que, o lo que sabemos con certeza, es que parece estar recuperando, ¿no?, la esencia. Su compositor de cabecera es Michael Giacchino, sin embargo John Williams ya está confirmado para hacer la banda sonora. Hay algunos por ahí, una nota oído de un par de una actriz y un actor que por ahí están siendo considerados, no me acuerdo los nombres, le vi así ya para venirme. Creo que fue uno el protagonista de I Am Number 4, una película. Ay, Alexander Petit. Ay, Dios mío. Sí, espero que sí, que no sea real esa noticia, porque la verdad no, sí, sí, es buena. Lo comentaban, sí, es que todavía está en una posibilidad así muy remota, ¿no? Más o menos por el estereotipo de Zac Efron. Sí. Y luego otro detalle también que habían comentado es que posiblemente muevan la fecha de estreno para diciembre. Sí, esa fue el episodio pasado, estuvimos, ajá, hablando de eso un poquito. Que pues bueno, vamos a ver cómo impacta todo esto, ¿no?, en el desarrollo de la siguiente trilogía que estamos esperando. Y la semana pasada, los dos temas centrales, uno fue Star Wars, los rumores, y el otro fue The Avengers, la era de Ultron. Y justo ahora, al mediodía, en la mañana más o menos, se publica otra pues noticia confirmada, que ya no es rumor. James Spader está confirmado para el papel de Ultron. ¿Cómo la voz? Es lo que está el internet preguntando, si es la voz, cuál va a ser su papel, ¿no? Porque algo de lo que decíamos en el episodio pasado era que iba a haber una especie de ahí de violación o quiebre en el canon, porque el personaje de Ultron surge de Ant-Man, sin embargo el hombre hormiga va a ser después de los Avengers 2. Entonces empezaron a decir que es posible que Ultron cambien ahí la historia para que Ultron sea una creación de Jarvis de Tony Stark. Entonces, bueno, y la voz de Jarvis la había estado haciendo Paul Bettany, si no me equivoco. Sí. Entonces, bueno, no sé, Paco, ahí ustedes, que me parece que tú, David, estabas leyendo recientemente Ultron. Ah, sí, ese Ultron no lo recomiendo, la verdad. Sí, me quedé como en el quinto tomo. Pues ahorita también lo que he estado checando mucho con amigos, ¿no?, que viven este mundo de los cómics, que la gente pues no está muy contenta, ¿no?, con el hecho de que haya habido este cambio, ¿no?, de que se le esté dando cierta importancia o más importancia a Tony Stark, ¿no?, al personaje de Robert, sí, Downey Jr., sobre todo con este personaje de Ultron, porque significó mucho, ¿no?, en muchas historias de los Avengers por allá en los 60, 70s, y hacen este cambio, pues ahora sí que cada una de las compañías que tiene derechos de Marvel, ¿no?, pues lo están moviendo a su antojo, ¿no? Pues ya ven que está ahí la polémica sobre si va a haber dos Quicksilvers, uh-huh, un Quicksilver en Avengers, otro Quicksilver en X-Men, uh-huh, entonces... Es cierto, no me caí dentro. Sí, está confirmado, sí. Y pues bueno, eso a muchos fans, pues sí, los está molestando, ¿no? Sí. Y en Facebook, uno le puede tomar... les puede tomar el pulso y está muy acelerado, sí, ¿no? Sí, sí, sí, que es parte del tema central, ¿no? Que también todo ese tipo de reacciones... Y bueno, antes, para eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Siguiendo con las notas, bueno, lo de Ultron, pues mucho está por verse. Sin embargo, bueno, de los Avengers tenemos le tengo un poquito más de fe, ¿no? Porque ya se conoce más la historia de lo que pueda hacer, a diferencia de Star Wars, inclusive a diferencia del Hombre de Acero 2, donde tampoco hay guión terminado, ¿no? Entonces, bueno, está... Y se supone que ya tienen que entrar en producción a comienzos del 2014. Entonces, pues me preocupa más eso que el casting, porque todavía no hay historia. Y bueno, en otras notas, tenemos aquí un torbellino de notas que las vamos a dar un poquito en fast forward. Ah, bueno, antes, está el Festival Macabro en la Ciudad de México. Aquí este festival es el festival hecho para Paco. Desafortunadamente no va a poder estar. Sí, ese es un detalle, vivir a 1500 kilómetros, sí, este festival, por Dios. Es el festival de horror en cine y en video. Es un festival que tiene desde el 2002, tiene 11 años de experiencia. Y antes de darle el micrófono a Paco, que este es su tema, pues para nuestros amigos que nos están escuchando en el DF y en puntos circunvecinos, Pues para que se den una vuelta, están en la Cineteca Nacional, en el Centro Cultural Universitario, en el Cinematógrafo del Chopo, en Carranza, en el Cine Lido, el Museo Laboratorio de Arte Alameda y el Museo Panteón de San Fernando. Pues si les gusta la sangre, la moronga, el gore, destripamiento, miembros volando, pues bueno, tenemos este festival muy, muy, muy ya reconocido en México. Yo creo que de los festivales de horror es el que tiene más tiempo. 11 años. Y pues bueno, estaba checando así rápidamente la selección. Bueno, ya termina el festival, creo ahora el primero de septiembre. Entonces, amigos, nos quedan como 2-3 días nada más. Amigos que anden por allá, no se lo pierdan. Hay una gran variedad de películas, hay muchísimas películas, cortometrajes, que pueden estar disfrutando. Hay mucho cine de terror independiente que vale la pena acercarse a esos locos, ¿no? Que deciden agarrar la cámara y pues bueno, bañarse en miel con mucho colorante rojo. Y también van a estar pasando algunos clásicos, ¿no? Modernos del terror. Van a pasar por ahí, creo, obviamente El Exorcista, van a pasar Cementerio de Mascotas, van a pasar Misery. Entonces, imagínense, ¿no? De ahí en fuera todo lo que se pueden encontrar. Sí. Un género, digo, también muy, muy mexicano. Van a pasar la Mujer Pantera. Recuerdo haberla visto por ahí de chavito. Y tienen, es mexicana, por sí, cierto, sí, ¿no? Entonces, hay también una especie de tributo a las divas del cine de terror mexicano. Entonces, pues, no se pierdan la oportunidad. Aprovechen ustedes que están por allá. Así es, ya se viene el fin de semana y bueno, pues es para los que están por allá, que les saquen provecho y nosotros los vemos con añoranza, sí. Y bueno, más notas en Fast Forward. Aquí tengo un listón. Nuevas noticias de casting. La secuela de Hunger Games hizo casting a Natalie Dormer. Aquí yo la conozco más por los Tudors, por ser Ana Bolena, sí, la sexualizada Ana Bolena de los Tudors. Y los mortales la conocemos por ser Marjorie Tyrell en Game of Thrones. En Game of Thrones. Bueno, se agrega, hay otra serie de ella está en el papel de Crecida. Y bueno, se hace el casting para más personajes. Entre ellos está el hijo de Diana Ross. Diana Ross. En un papel un poquito intrascendente, pero bueno, ahí está el chavito. Yo no sabía que tenía un hijo en el medio. Y bueno, noticia, Sylvester Stallone no estará en la serie de Rambo. Sí. De televisión. No. Exacto. Bueno, y otra noticia es que va a haber una serie de Rambo, por lo tanto. Más importante, Mari, no sí, sabíamos. Sí. Espero que conserven los litros de sangre que usaron en la última, porque fue lo único que valió la sí, pena, la verdad. De la cuarta. Sí. Noticia, Stanley. Bueno, Julie Ben estaba 2-3. Stanley no estará. Stanley se ha hecho famoso. Bueno, Stanley, creador de muchos clásicos de cómics, personajes. Y se ha hecho famoso por sus cameos en las películas de los cómics que él creó. No estará haciendo cameo para Days of Future Past. Está teniendo ahorita todavía producción Están en producción, supongo que no va a poder estar ahí porque precisamente este anuncio lo dio al Expo Fan de Toronto, que era o ir al Expo Fan o ir a la cita de grabación, y prefería estar con los fans, ir a esta expo y pues perdió la cita de grabación que le había dado Ryan Singer. Un motivo, también aclarar el motivo porque no apareció en la última película de Wolverine, era porque le cansaba mucho el viaje hasta Australia. También viene el caso, ¿no? Hace unos días se celebró, fue ayer o antier, fue aniversario de nacimiento de Jack Kirby, el Rey Kirby, que fue quien definió, pues ahora sí, el estilo de los cómics durante los 50, 60, 70. Hay una pequeña viñeta que está muy, muy hilarante y a lo mejor les va a doler a muchos, pero creo que tiene mucho de verdad. Que vemos dibujado a Jack Kirby y dice: hola, yo soy Jack Kirby e inventé a Stan Lee. Sí, da para mucho. Tú sabes más de esto que yo, ¿no? La verdad, sí. Si les gustan los cómics, ahí pónganse a leer un poco de la historia de los cómics. La verdad, está muy entretenida. No sé si, así como comentario y dato ñoño, así al calce, les comento que en el número 20 de Fantastic Four, si mal no recuerdo, Stan Lee, el guión constó de una nota que le dio a Jack Kirby y decía: los cuatro fantásticos pelean contra Dios. Y a partir de ahí tuvimos a Galactus. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Ahí está la anécdota nada más. Está muy graciosa, pero pues bueno. Ok, y en más notas, siguiendo con el fast forward, el musical de Amélie, con una película francesa clásica. Yo tengo un póster de Amélie que abro los ojos cada mañana y es lo primero que veo. Mi sobrina se llama Amélie. La película, yo creo, favorita de la familia, como familia, el soundtrack. Bueno, es un clásico de... Tu primogénita se va a llamar Amélie. ¿Sí? Hermione le voy a poner, no es cierto, no es cierto. Y bueno, el musical de Amélie, Jean-Pierre Junot, el director, recientemente declaró que no estaba muy a gusto con la idea de un musical. Sin embargo, había vendido los derechos por que tenía que pagar cuentas. Y no es cierto, en especial tenía una fundación a la que con la que él había estado contribuyendo. Me parece que es para niños con problemas de corazón. Y el ceder los derechos de Amélie pues le permitió financiar varias operaciones. Entonces, bueno, aunque no está contento creativamente con esta decisión, pues es una realidad. Recibió gustoso el dinero. Así es, sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Otra nota importante, va a haber de los millones y millones de reboots que vamos a tener. Aquí uno que David me lo puso en las notas, particularmente no me anima, pero bueno. Para los fans de Scooby-Doo, se planea un reboot animado. No sé, David. Nuevamente sin Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar. ¿Pero es animado o...? Es animado, sería la película. ¿Sería? Animada. Sí, porque okay. Series ya creo que del 2002 para acá ya van 3 o 4 series. Sería animado, después de 450 millones que se embolsaron con las primeras dos películas. Freddy Prinze Jr., el actor más moreno y latino que pudieron haber encontrado para interpretar a Freddy, se llama también. Sí. Cubero. Ahora pues decidió el estudio hacerlo animadamente, es el mismo estudio, mismos productores, pero por lo menos ya se sabe que James Gunn no está haciendo el guión, para bien o para mal. Y bueno, con eso vamos a cerrar las notas para que nos dé tiempo de tener aquí a David con sus recomendaciones. Vamos a ir un corte, sí, porque ya está el reloj. Vamos a irnos a un corte musical. Todavía no sé cuántas canciones, yo creo que vamos a manejar... Bueno, mencionaba rápido lo de mariachi. Ah, sí, cierto. Así rápidamente, pues que Robert Rodriguez se ha puesto bastante molesto con Sony Digital Television, creo que es la casa productora de Sony, ¿no? Para sus series y proyectos de televisión. El romance continúa entre Robert Rodriguez y... Ah, no, ya no continúa el romance, ¿no? No. Porque precisamente está molesto por esto. Le habían hablado para comentarle sobre si el mariachi se iba a llevar a cabo como proyecto de televisión. A él, dijo, pues no estaría mal, pero después de esto ya nunca se le volvió a informar. Esto fue, según él, se fue hace tiempo y ahora confirma Sony que sí se llevará a cabo, que ya tiene preproducción toda la serie. Y ahora Robert Rodriguez sale a la luz diciendo que se le hace muy, muy feo que no lo hayan considerado para nada, ni para producir, ni para tener alguna, no sé, involucrarse de alguna manera, ¿no? En algún papel, o que le hayan dicho que sí se iba a llevar a cabo. Y pues desafortunadamente pues Sony tiene los derechos, él no puede decir ni pío en este caso. So sorry. Pues sí. Bueno, vámonos a un corte, regresamos con solo por este episodio, las recomendaciones. Vamos a escuchar a The Jam, que es parte del soundtrack de Billy Elliot. Vámonos y regresamos. Time is short, life is good, but up to us to change. The time of malice, de vuelta a el Groupingcast. Acaban de escuchar algo de la banda sonora de Billy Elliot. Lucy, así ¿cómo es. Se llama la canción? La canción se llama, déjame, checo, porque me parece que yo me confundí. La canción se llama Town Called Malice, un pueblo llamado Malicia. Del soundtrack de Billy Elliot. Y seguimos, por este episodio nos vamos a brincar una sección, vamos a hacer un movimiento ahí, porque David nos tiene que abandonar. Y David, vas a comenzar tú por eso. No te vayas, David, no te vayas. Platícanos, David, ¿qué es lo que has estado mirando, viendo este fin de semana o la semana? Ok, vamos a empezar rápidamente, que comentarles para quienes no nos estuvieron acompañando en el episodio anterior. Pues Lucy habló supuestamente muy mal de Los Ilusionistas. Yo sí la vi, no tuve la oportunidad de estar en el episodio para grabar y se me hizo una película dominguera bastante pasable. Pero no entraremos en discusión ahorita porque nos tomaría mucho tiempo. Ya habíamos hablado de la película de Gael García, de No, la volví a ver por cuestiones familiares, muy buena la verdad. Vi Mod, esta película con Matthew McConaughey y ¿cómo se llama? Reese Witherspoon, que está para actuaciones nominadas al Oscar, la verdad. Sorprende bastante. Y los niños también que actúan en esto. No voy a decir mucho de la historia, solamente que es llevada a cabo en digamos en un pantano estereotípico americano. Los niños descubren una isla y resulta que encuentran un bote en un techo. Como que una tormenta se lo habrá llevado y hay alguien viviendo en ese bote, que es precisamente Matthew, el Ricitos de Oro McConaughey. Y les dice que está esperando a alguien y de ahí se forma una amistad y precisamente se van dando cosas bastante fuertes que ponen en riesgo, digamos, la vida de todos los personajes. Sale Michael Shannon por ahí en un papel muy pequeño, con la misma cara de siempre. ¿El mismo personaje con muchas tribulaciones o...? Afortunadamente no, sí es muy diferente, sí es muy pasivo la verdad y comprensivo. Bien, la verdad, buenas actuaciones, por eso vale la pena. Ya está en descarga digital, de hecho, creo que ya está llegando a los cines de México. La segunda recomendación rápidamente es, le estaba comentando justamente fuera del aire, es Liga de la Justicia, La Paradoja del Tiempo. Película animada de DC que sigue con esta línea que han sacado de películas directamente a DVD. También se encuentra ya disponible en iTunes, tanto en versión en inglés como en versión subtitulada y en español doblada. Basada en la novela gráfica que desencadenó todo este evento de los nuevos 52 de DC Comics, nos presenta a un Flash bastante, ¿cómo digámoslo? Bastante frágil, ¿no? Y en un papel central en la que digamos que su contraenemigo, ni me acuerdo cómo se llamaba, Son algo así, la verdad, tenía un nombre muy raro precisamente porque es alguien que viene del siglo 25, lo manda a una realidad alterna donde digamos que las cosas están muy mal, hay guerra, hay conflicto, el mundo va para desafortunadamente para destrucción masiva. ¿Qué sería de los cómics sin las realidades alternas, por Dios? Exactamente, y más viniendo de DC, ¿no? Sorprende, muy buena animación, muy violenta. La animación es muy buena porque ya me di cuenta de los créditos que es puro chino y puro coreano ahí haciendo los dibujos. Este comentario no tiene como intención. No representa los puntos de vista de Aymonkey. Cada locutor es responsable de su punto de vista. No gracias. Tiene ningún tinte racial. Racial, no. Pero la verdad es que sí tiene unos toques de anime. Muy buena historia. Van a ver a los personajes centrales de DC en unas posiciones muy extrañas. No físicamente, sino. Van a ver un Superman muy frágil, a un Aquaman muy egocéntrico, a una Mujer Maravilla bastante llevada a la locura por el poder. Y finalmente, esa película muy recomendable. Finalmente, lo que está en cartelera, El Conjuro, película que ya tiene 200 millones de pesos en taquilla recaudada, si mal no me equivoco, de acuerdo a una fuente bastante confiable, que de hecho la pusimos en nuestro Tumblr. ¿Nos repites el Tumblr, Lucy? El Tumblr es www.elcrew.tumblr.com. Así es, muchas gracias. Nos surge una video más corto. Sí, yo también me hago, cada vez que me lo preguntas te saco de onda, pero ese es. De hecho, la regué, no sé por qué le puse el crew diagonal radio, debe haber sido el crew. Pero bueno, creo que ya estaba ocupado. Ya estaba ocupado. Okay. Perdón, David. Bueno, continuando, El Conjuro de The Conjuring en inglés, dirigida por James Wan, afamado director creador de la serie de Saw y que también dirigió Dead Silence y Dead Sentence. Y aquí el Paco se está tapando los oídos porque no lo he ido a ver. Porque no, no quiere... pero no vas a meter, no vas a no, decir no, no voy a decir nada de spoilers, no se preocupen. Te mato. Porque sí. Gran parte recae en la trama, ¿no? De nueva cuenta, al género de terror, James Wan, acompañado de conocidos como es Patrick Wilson, que había trabajado con él en Insidious, y Vera Farmiga, que ya hizo la de Joshua y la de La Huérfana, y ahora está en Bates Motel. Actriz nominada también al Oscar y ahora al Emmy. Que trata sobre un caso de la vida real, sobre dos investigadores. Uno de ellos es el único reconocido por la Iglesia Católica como un demonólogo que no está ordenado, y la otra es o fue una clarividente bastante conocida. Justamente esta pareja, que sí existió, fue americana, ya fallecieron por causas naturales. Eso es lo que nos has hecho creer. No estamos seguros, no me consta. ¿Cómo se le dice cuando alguien? Las teorías de la conspiración. Sí, las conspiraciones, Paco, las conspiraciones. Bueno, esta pareja fue muy famosa por dos casos. Uno es el de Amityville, que ya se han hecho 20,000 películas de ella, una estelarizada por Ryan Reynolds. Y este caso, que creo que sucede en Connecticut. Te tenías que acordar de la de Ryan Reynolds. No puede ser. Dios. Es que sale con barba. Bueno, continuamos. De nuevo. Espero que esa risa esté llegando hasta ustedes. No me acordé, queridos. Yo, que conste. ¿De El Conjuro? De Ryan Reynolds. Ah, de Ryan Reynolds, ok. ¿Ya podemos cambiar de tema, por favor? Gracias. Estamos haciendo sentir al Paco incómodo. Sí, ya, de plano. Bueno, de nuevo. Se supone que es un programa de radio sobre buen cine, ¿no? Sí, ¿vale? Ya, sí, cierto, ya. Dale, David. Bueno, rápido, trata sobre esta pareja analizando un caso de nueva cuenta paranormal. Hay una casa, hay una posesión. No reinventan nada de género, pero todo recae en el director, que sabe usar muy bien los elementos. Y lo mayor y el elemento más importante es que sabe y manipula cuándo asustarte y cuándo no asustarte. Una fotografía bastante irregular, porque hay momentos en que se ve muy digitalizada la imagen, le faltó meter ruido. Muy buen trabajo de segunda unidad, probablemente el mejor trabajo que he visto de segunda unidad en todo el año, honestamente. Y las actuaciones perfectas por parte de todos. Lo más interesante es que la película no busca ser más allá de entretenimiento y logra ser lo más entretenido del año. La verdad, va para top 10, sobre todo en un género que ha estado en crisis en la última década, después de buscar adaptaciones por parte del cine asiático. Ahora ver un poco de material original se siente bastante fresco. Y realmente creo que, a pesar de la fuerte campaña que se le ha hecho videocine, ¿no? En promoción en nuestro país, todavía le queda por delante. Todavía creo que mucha gente va a seguir viéndola por lo que se habla, ¿no? De boca en boca se está pasando toda la buena crítica que ha recibido, la merece perfectamente. Y y no es sin no voy a spoiler a nada, no es tan terrorífica como pudieran pensar. No van a salir traumados de esto, por más. Bueno, sí me tocó gente saber, ¿no? Pero no realmente no está tan pesada. Le pongo, yo creo que 8.5/10. Y recordarles que James Wan, después de dirigir la secuela de Insidious 2, que sale este año, se pasa a la franquicia de Rápido y Furioso para dirigir la séptima entrega. Así que, quién sabe qué nos puede esperar de eso. Te despides de manera épica. Con ese cambio de tema. ¿Todavía hacen de Rápido y Furioso? ¿En serio? Es la franquicia de acción más reeditable de nuestros tiempos, Paco. Y lo que he escuchado es que les ha ido muy bien, que es sorprendentemente más compleja de lo que yo, que no la he visto, me pudiera esperar, ¿no? Rápido y Furioso, sí. Sí, es que los vehículos son complejos. Construir uno. Digo, yo os repito lo que escucho. David, véanla, porque véanla. Porque me quedas muy bien. Sí. ¿Te quieres ir ya? ¿Mandamos a música? No, todavía. Seguimos, ok, vamos a terminar. Rápido. Paco, ¿qué has estado bien? Ya, espérame, ya has estado, ¿verdad? Sí, bueno, sí, sí. Okay. Sí, tres recomendaciones. Bueno, por mi parte, bueno, Mad Men. Pues en Mad Men. Disponible en Netflix hasta la quinta temporada. Netflix, más que nada, sí he estado algo ocupado, ¿no? Estos días. Sigo viendo Netflix, sigo viendo Mad Men. Estoy al pendiente de Breaking Bad, por supuesto, que es fascinante lo que están haciendo con esta última temporada. La verdad, cada episodio, está rebasando al anterior. Y pues bueno, yo creo que espero se mantengan así a medida que termine la serie. Un librito que me aventé ahora la semana pasada, se llama Trago Amargo, de Francisco Hagenbeck, este escritor. Yo había leído por ahí de él una adaptación que hizo al cómic del complot mongol, por allá a finales de los 90s, inicios del 2000. Y por ahí me enteré, ¿no?, que él había escrito un cómic de Superman. Se supone que es el único mexicano que ha escrito un cómic de Superman. No lo he checado, lo voy a buscar para ver qué onda. Y Trago Amargo es una novela, pues obviamente de género negro, ambientada en el mundo de las películas, donde el miembro de un crew, que es el encargado de seguridad, un detective, clásico detective del cine de criminal, del cine de género negro, pues se enfrenta ahí a un montón de problemas de una producción americana en Puerto Vallarta, ¿no? Específicamente la película de La Noche de la Iguana, de John Huston. Pues aquí anda un detective chicano, poniendo orden, y pues bueno, tiene unas aventuras interesantes. Me gusta mucho que presenta temas muy muy actuales, ¿no? El aprovechamiento de nuestros recursos por parte del capital extranjero, cómo se solapa, ¿no?, al extranjero. Qué raro. En el cine también. Qué raro. Sí, qué raro, la verdad. Sí, Dios, yo pensé, en este país, ¿cuándo?, ¿no? Y bueno, tiene ahí una situación muy interesante con un abogado. La mejor línea es cuando dejan escapar a un abogado y le dicen: no te preocupes, yo solo estoy buscando clientes, no enemigos, ¿no? Entonces, es una novela para quien les gusta el género negro, definitivamente, para quien le gusta el cine, y tal vez pasen un buen rato. Si no les gustan, ahí luego me tiran los tomatazos, no se preocupen. Y eso es todo, ¿verdad? Ok, Paco, yo la semana pasada estuve hablando, no me acuerdo si la antepasada, de Parks and Recreation. Sí, la serie de Amy Poehler. De Amy Poehler. Muy al estilo de The Office. Me tuvo 2 semanas porque me la chuté de corrido. Completamente, así como con Mad Men, pero en comedia. Esas que pierdes la vida y la noción de todo, sí, lo que sí, está pasando, sí, sí, ¿no? Yo me acabo de enterar de lo del conflicto de los maestros y lo de Siria, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ya tuve oportunidad de hablar un poco de ella. Nada más ahora ya terminé la serie. Cuando hablé la primera vez sobre esta comedia, iba a la mitad. Ah, sí, te dije a ti, ¿no, David? ¿Qué sí, me parece? Ya lo terminé. Lo cierto es que tiene una primera temporada bastante floja. Y muy corta. Y muy corta, 6 episodios, me parece. Ajá. Regresa con una segunda temporada que se considera uno de los mejores regresos en la historia de la televisión. Regresa con una segunda, tercera y cuarta temporada. A mí me parecen geniales. Hacía mucho que no me reía tanto con una serie. Para los que tienen oportunidad de verla, está en Sony y está a punto, en un mes me parece, se estrena su sexta temporada. Y está en Netflix también. Muy recomendado para los que andan buscando algo de comedia. Es una mezcla con lo mejor de 30 Rockefeller y en el estilo de Office. Entonces, la verdad es que me sorprende bastante Amy Poehler, y bueno, muy recomendable. Y sobre lo que he estado viendo este fin de semana, tuve oportunidad de ver un documental. Ya lo había visto la mitad nada más, hace unos años, en casa de un familiar. De repente ya estábamos a punto de irnos y alguien puso el Animal Planet y comencé a ver esta especie de documental, programa de naturaleza, que me cautivó y me subí al carro y manejamos en friega para llegar aquí a la casa y la seguí viendo, ¿no? La terminé de ver aquí en la casa. No sabía qué rayos estaba viendo hasta que termina. Bueno, resulta que es el documental de Grizzly Man, el hombre grizzly, en referencia a los osos grizzly, dirigido por el alemán Werner Herzog, que es un director de documentales bastante aclamado. Que anduvo aquí en Sonora hace algunas semanas, por cierto. No me digas. Ah, caray, ¿por qué no nos enteramos? Sí, qué pedo, Paco. ¿Qué estaba haciendo? No puedo contar más. Demonios, Paco. Filmando coyotes. Coyote Man. Y bueno, The Grizzly Man es un documental que sale en el 2005, está disponible en YouTube y a la, ya está a la venta en DVD aquí en México. Guacha por Ivoy. Y es un documental que tiene el 93% en Rotten Tomatoes. Y sin embargo, bueno, este alemán es un director, bueno, que ya tiene mucha experiencia en su narrativa. Y lo que me parece interesante es que está coproducido por el Discovery Channel, Discovery Docs. Y pareciera a momentos un documental como otros, ¿no? De acerca de naturaleza, sí, producido por Discovery Channel. Sin embargo, bueno, ahí lo que se resalta es el trabajo de este director, que nunca pierde el respeto acerca de su personaje. Su personaje es, aquí tengo anotado porque es Timothy Treadwell. Él es un, nunca me queda claro si es algún veterinario o alguna profesión en especial. Es un aficionado a los osos que durante más de 13 veranos o 13 años estuvo pasando meses en Alaska filmando a los osos. Y bueno, es el, la película es un estudio acerca de este personaje, acerca de lo que Timothy grabó. Pero bueno, lo interesante es ver la mezcla de la visión de este director alemán con la visión de lo que este personaje grabó. Y bueno, fue noticia de alguna forma mundial que Timothy y Treadwell perdió la vida en el tercer verano. Un oso se lo come como... ¡No, ya me echaste a perder el final del documental! Es que eso es lo interesante, ¿no? Cómo finalmente se convierte, él y su novia se convierten en las primeras personas que mueren por un ataque de osos en ese parque, en el parque que él supuestamente protegía tanto. Entonces se vuelve como muy irónico. Y el estudio es un como un personaje, hasta qué punto podamos llevar nuestro hasta cierto punto narcisismo. Sin embargo, no se pierde la humanidad, ¿no? De cómo este investigador termina, el oso que se lo come, lo terminan matando. O sea, es bastante irónico toda la historia, ¿no? Y pareciera gracioso o pareciera mórbido, pero la verdad es que es un muy buen documental. Ha sido aclamado por muchos. Hasta risa esto. Pero bueno, está muy recomendable. Y bueno, para los que tengan ganas de ver un muy buen documental, sí, a ratos es medio pues escalofriante, ¿no? Sí, sobre todo cuando sale Werner Herzog a cuadro, Cuando sale, le escucha. No digas. Sí, esa parte no me dejó dormir a mí, ¿no? Pero cuando sale a cuadro es todo lo que diremos. Pero reflexiona sobre algo que sucede. Es muy interesante el documental para los que tengan oportunidad. The Grizzly Man está disponible en YouTube y en DVD. Y lo siguiente que he estado viendo rápidamente, porque ya tenemos que despedir a David, Netflix, he estado viendo The Killing. Como el fin de semana veo Breaking Bad y me quedo sin nada que ver. Otra serie aparte de AMC. Una serie de AMC, por cierto. The Killing está basada en una serie de Noruega o danesa. Sí, me parece que es danesa. Es una serie que recuerda un poco al estilo de Twin Peaks de David Lynch, que también es acerca del asesinato de un personaje y cómo, ajá, se va resolviendo. Nada más que Twin Peaks era como más psicodélico. Entonces la serie está protagonizada por Mirelle Enos, que muchos la conocen por ser la esposa de Brad Pitt en Guerra Mundial Z. Ahí es la primera vez que... Eso es lo que te deja Hollywood. Pero bueno, la verdad es que me impresionó bastante. Es una serie que ha tenido sus altas y bajas. Estuvo a punto de cancelarse. La rescata Netflix. Estuvo cancelada y la vida que le reinyecta Netflix hace que se haga esta tercera temporada. Pero bueno, es hace mucho que no veía un personaje. Bueno, en realidad no creo haber visto un personaje como el personaje de Sarah Linden. Está molesto. No, ¿a poco? ¿Ese es el personaje al que te referías? ¿Sarah Linden, la policía? Sí. ¿Cuántas veces no se iba a subir al avión, Lucy? Pero era evidente que no se iba a subir al avión. No he terminado de ver. Estoy abriéndome camino para terminar la primera temporada. Pasa la prueba Bechdel. ¿Pasa la prueba Bechdel? Sí. Sí, pues, sí. No, está increíble. A mí me parece muy bien trabajado el personaje de la chava. La verdad, no. Me desespera más el candidato, por ejemplo. Pero bueno, es una serie que te mantiene muy bien prendida de la historia, de la trama. Por ahí escuché que había tenido problemas que tienen particulares problemas en los finales de temporada. Todavía no llego a él, ya sabré yo de qué se trata. Es una serie donde siempre la intensidad va en aumento. y las cosas que están en juego siguen aumentando. Y y otra de las cosas que me parece que fue lo primero que noté y me prendió y fue lo que antes de la historia me mantuvo ahí cautivada, fue la fotografía. Tiene muy buena fotografía, para los amantes de lo técnico. Breaking Bad, por ejemplo, también es una serie con muy buena fotografía, y The Killing no se queda atrás. Me recuerda mucho a fotografía de Fincher, la de, sí, The Killing. Exacto. Y bueno, y es un misterio de asesinato, entonces se da muy bien. Ajá. La serie, cada episodio es un día. Yo voy en el día 10 de resolver este asesinato. Muy buenos personajes. Muy buen desarrollo de personajes. Y bueno, ahí está, para los que quieran Netflix, vamos a estar nosotros regalando cuentas en Netflix, para los que quieran poder ver casi todo lo que les recomendamos, está ahí, ¿no? Sí, casi. Casi todo. Entonces, nos vamos a un corte musical. David, te despedimos. Sí, me despido. Agradable público, muchas gracias. Cualquier comentario, queja, sugerencia, aumentada de madre, nos lo pueden poner en el Tumblr o en el Facebook, la página fanpage de iMonkey, que uh-huh. es i.monkey. Monkey, la palabra en inglés, y el Tumblr es crew. Diagonal Radio. Tumblr.com. Puede encontrar la liga ahí en nuestro Facebook. Sí. Entonces, nos vamos, nosotros regresamos, nos vamos con un bloque de tres canciones. El soundtrack de Las Trillizas de Belleville. Regresando, les platico un poco más. A Paul McCartney y a Jorge Drexler. Vámonos. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Special menu for your delight, oh my.

que he visto una luz al otro lado del río. Estamos de regreso, Paco. Ya nos quedamos aquí, tú y yo, en la habitación azul. Muchas gracias a David que nos acompañó. Y pues ya va tarde. Esperemos que no nos regañen ni nada, ¿no? Escuchamos. No es la primera ni última vez que lo metemos en aprietos. Sí, y mira que sí lo hemos metido en buenos aprietos, la neta. Y bueno, escuchamos, como les dije, Las Trillizas de Belvis. De Belleville, una película francesa animada, muy recomendable, que en su momento compitió por el Oscar y le ganó Finding Nemo, Encontrando a Nemo, que inclusive el mismo director declaró que pues que era una lástima que hubiera competido ese año con su película, ¿no? Porque él fue su película favorita ese año, Las Trillizas de Belleville francesa. Y después escuchamos el tema de Vanilla Sky, de la película Vanilla Sky, interpretado por Paul McCartney. Y después, cerrando el bloque, escuchamos a Jorge Drexler con el tema Al Otro Lado del Río, que es parte del soundtrack de Diarios de Motocicleta. Esta película me parece que es coproducida Argentina y Perú o Chile. No les tengo bien el dato, ahí se los debo. Si alguien en internet lo sabe, que por aquí me lo pase. Y bueno, regresamos, Paco, con el tema central, como comentaba. Normalmente tenemos este tema en medio, pero por ser esta ocasión especial que David se tuvo que ir y quería dar sus recomendaciones, pues lo movimos. Y bueno, como les decía, ahorita que estuvimos hablando de las noticias, el programa pasado, cuando cierro todo, me doy cuenta que está una noticia que me dejó, la verdad, fría. Por un momento pensé que era una broma el Día de los Santos Inocentes, pero estamos muy lejos de esa fecha. Varias cosas que están pasando en el cine, me quedo, sí. ¿Esa hora es el día? Entré a la página de The Onion, no, esto es una nota irónica, no sé. Lo cierto es que ya con la cabeza fría, pues me he estado como haciendo más a la idea, ¿no?, de que esto es real, no, ya no me... ya lo veo un poquito más racional, ¿no? Entonces, bueno, la nota es, y es una nota que ya se dijo mucho, nosotros queremos darle otro enfoque, pero bueno, la nota es que Ben Affleck fue seleccionado como el nuevo Batman para interpretar a Batman en el Hombre de Acero 2, que provisionalmente se le ha estado llamando Batman contra Superman. Todavía no tiene título oficial. Por ahí están buscando algunos títulos de en cómics, como Enemigo Público y The World Finest. Entonces vamos a ver qué sucede. Y bueno, la nota, pues sí, a muchos nos dejó frío, pero lo que nos llama la atención a estas alturas ya no es tanto ya la nota, como les digo, ya muchos ya nos estamos haciendo la idea y ya no nos parece tan desagradable o descabellada. Ahora que ya hemos visto estos photoshops de Ben Affleck y... Los trailers, los fan-made trailers, que están mucho mejor que varios trailers que inclusive los que... A ver si nos da chance de hablar ahora. Pero bueno, lo que llama mucho la atención es que inmediatamente, bueno, la nota toma por sorpresa al mundo del internet. Nadie se lo esperaba. Desde que se anuncia esta en la Comic-Con, Zack Snyder anuncia que van a hacer esta película de Batman y Superman. Bueno, empiezan a soltarse una serie de estudios y análisis geeks. ¿Quién puede ser el nuevo Batman? ¿Quién puede ser? Se aventaron nombres como Joseph Gordon-Levitt, que cierra la trilogía del Caballero con él. Armie Hammer, que acaba de sacar el fiasco de El Llanero Solitario. Y bueno, le insistieron también, creo, Christian Bale por ahí, ¿no? Hubo comentarios. Bueno, evidentemente yo creo que esa fue la primera reacción, ¿no? Intentar mantener a Christian Bale y continuar con el universo que ya habían comenzado. John Hamm, Josh Brolin, por ahí se me va el nombre, Ryan Gosling también estuvo muy mencionado, que Ryan Gosling ha estado siendo mencionado para todos los castings habidos y por haber, y nomás a ninguno se anima. Pero bueno, de repente anuncian que es Ben Affleck. Nadie lo estaba considerando de ninguna manera, y lo que se sucede a continuación es algo que ya estamos también acostumbrados a ver, que es todo este backlash y odio y bueno, esta reacción de los fans, que de raya entre lo ridículo y lo escalofriante, no sé, ¿no? Una cosa que yo estaba aquí como leyendo las notas, una cosa es la diferencia entre lo irónico, ¿no? Se dan hasta, empezaron a reunir firmas y hay una petición oficial a la Casa Blanca. Dios. Para prohibirle a Ben Affleck interpretar Batman, que bueno, que puede ser el lado gracioso, hasta lo otro, ¿no? Hasta dónde llegan, lo que no creo que sea para sí, nada, las amenazas de muerte, ¿no? O sea, al carajo lo que está pasando con la salud pública, ¿no? En Estados Unidos, lo que está pasando con la economía, ¿no? ¿Por qué chingados está ahí Ben Affleck, ¿no? Sí, o sea, ese día en mi newsfeed todo era Ben Affleck, incluida yo, que estaba como súper sacada de onda. Como digo, ya me hice a la idea, pero bueno, es como, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite para los fanáticos, no? Creo que nadie nos puede quitar el derecho a decir nuestra opinión. Y bueno, es completamente intrascendente lo que Lucian Tárez pueda opinar en su Facebook. Nadie en el mundo lo va a tomar en cuenta para tomar, vamos a quitar a Ben Affleck, pues no. Pero bueno, nadie nos puede quitar ese derecho de decir nuestro sentir. Sin embargo, sí creo que no hay que perder la cabeza, tener cordura y bueno, y sobre todo, bueno, el internet nos da este tipo de anonimato que ha permitido que los comentarios en lugares como YouTube, los artículos en blogs, pues sean groseros y completamente, pues no sé, fuera de tono. No sé tú, Paco, ¿cómo veas este tema? Pues yo no sé si la verdad estoy en shock. No sé si la verdad creo que sea una buena posibilidad. No sé si todavía lo asimilé bastante bien rápido, o es que sencillamente me vale madre, ¿no? La verdad es que sí quisiera ver la película, la verdad. No puedo decir nada del actor hasta no ver la película. Yo creo que eso debería ser una ley universal, pero bien dices, ¿no? Uno no puede quedarse sin sus comentarios. Sí hay muchos detractores de Ben Affleck, muchos citan inmediatamente su trabajo en Daredevil, pero bueno, también ha sido muy reconocido ahora como director, ¿no? En esta faceta. Mucha gente ahorita está como locos porque no nada más se comenta que va a ser para una película, ¿no? Sino que ya él va a ser el próximo Batman. El próximo Batman y en todas las películas que vengan de DC, ¿no? Sí, por ahí hasta se mencionó su nombre para la Liga de la Justicia como director. Sí, no, de hecho, pues confirmado para el Hombre Acero 2 y firma algunas películas individuales. Vamos a ver películas de Batman stand alone, o sea, películas de él solo como Batman. Y pues prácticamente la Liga de la Justicia. Y bueno, efectivamente se nombra ahí, puede ser una de las posibles opciones para dirigir la misma película. Y bueno, alrededor de toda esta nota empiezan a surgir otras que ya, la verdad, algunas rayan en lo ridículo. Viene esta nota de que Justin Timberlake va a interpretar a Robin y luego dice que sí a The Riddle. Ya justamente hoy estuvo en una entrevista en una radio y desmintió todo esto. No es cierto. Por ahí se empezó a correr la broma de que si Matt Damon debería ser su Robin. Ese sí, bueno, desde un principio fue broma. Otro de los rumores que pues que saca un blog que es famoso por de repente aventarse sus notas inventadas. Sin embargo, bueno, adquiere relevancia cuando la revista Rolling Stone lo de alguna forma vuelve a sacar la nota. Sin embargo, no hace ninguna investigación y no hay ninguna declaración ni negándolo ni afirmándolo. Y es que Bryan Cranston pues es el casting, ¿no? Fue seleccionado para interpretar a Lex Luthor, que en lo general, a contrario de lo que pasó con Ben Affleck, creo que ha traído el mayor porcentaje de la respuesta fue favorable. Va, creo yo, a cerrar con broche de oro su participación en Breaking Bad. No me sorprendería que el próximo año estuviera nominado un Emmy. Pero bueno, también hay detractores, ¿no? Paco, no sé tú qué opinas de la posibilidad de que Bryan Cranston sea Lex Luthor. Pues espero que se dé, la verdad es un buen actor y yo creo que le queda el papel de malo, ¿no? Yo creo que ya está más que probado que pues, su rango actoral es muy bueno, es muy amplio y de seguro puede ofrecer personajes bastante complejos, ¿no? Es interesante ver cómo desarrolla un Lex Luthor en tan poco tiempo para una película, ¿no? Estamos hablando de que tenemos 2 horas para contar este personaje. Hay que ver pues que Breaking Bad tiene temporadas para desarrollar esta complejidad en Walter White Heisenberg. Entonces, de entrada yo creo que es una buena opción. La verdad, sí. No sé si le dijeron para calmar las aguas, pues no me extrañaría que fuera, digan qué va a hacer este, para que no diga nada. Y pues bueno, también creo que Ben Affleck anda por ahí muy agradecido con Miley Cyrus, ¿no? Con lo que pasó en los VMAs, de que desvió también mucho la atención, y eso creo que ha contribuido, ¿no? A que pues se calmen un poco, ¿no? Las aguas. Sí, así es, Paco, una de las cosas que pues que pensando, ¿no? En este el ahora llamado el Batfleck, yo le digo Batfleck Lou, que por ahí muchos estaban hablando de bueno, Ben Affleck ya ha demostrado que su talento está detrás de cámaras, ¿no? Es un actor bueno, no creo que vaya a ganar un Oscar, pero bueno, no es, tampoco es algo, no es lo peor que nos pudo haber pasado o que le pueda pasar a la franquicia. Al igual que Star Wars, al contrario, lo que me pues de alguna forma me preocupa más es que tampoco hay un guión terminado, y Zack Snyder y David Goyer han tenido fama por ser hombres nada sutiles, no, sus diálogos en lo particular no son nada buenos. El Hombre de Acero, aunque fue un éxito en taquilla, no fue el éxito al que le estaba calculando Warner Brothers, pero bueno, ahora con la inclusión de Ben Affleck, creo que esperan jalar. Yo creo que mucha gente que ni pensaba ir a ver El Hombre de Acero 2 va a ir nada más a ver de a qué Batman, se trata, a ver a Batman, ¿no? Y qué bueno, otra de las, lo que está pasando es que ahí le quitó su mollo o su Thunder a Henry Cavill, ¿no? De pronto ya nadie se acuerda que él es Superman, ¿no? Entonces, bueno, va a ser interesante ver cómo manejan la campaña para El Hombre de Acero 2. Hay muchas interrogantes, sin embargo, bueno, yo sigo diciendo, todavía no hay guión. Y ya estamos a punto de grabar también, ¿no? Ya en enero, en teoría, deberían empezar a grabar, ¿no? Igual que Star Wars. Sí, sí, ya va todo. Definitivamente las producciones, bueno, van a ser apresuradas. Y la verdad, sí puede angustiar un poco, ¿no? En que el producto final, pues, no tenga el tiempo necesario, ¿no? Para ser desarrollado. Y, pues, bueno, la historia de los Batmans con Hollywood, pues, tiene muchos altos y bajos, Sí, Christopher Nolan comenzó ahí un poco lento, a lo mejor, con Batman Begins. A mí, en lo personal, me gustó mucho cuando salió. Tiene muchos detractores, ¿no? Aquí nosotros tenemos un diálogo. No sé si escucharon el suspiro de Lucy, pero bueno, el caso es que después de Batman Begins, pues viene Dark Knight, ¿no? Que pues yo creo que es la mejor de Batman, sí. La verdad, superando, pues, con todo respeto, ahora sí, al trabajo de Tim Burton, el trabajo de Joel Schumacher, que es un asco, y pues, que me disculpe Adam West también, pero pues no creo que voy a estar mejor, que una Batman y Robin, ¿no? No creo que voy a estar. No, nada peor. Sí, muy sí, por eso la verdad sí me siento así muy zen al respecto, ¿no? Con que Batman no tenga pezones en su traje. En su traje, exacto. Ya no sé, que no esté Arnold Schwarzenegger ahí de... que tenga un personaje como de villano. Sí, yo creo que bueno, ahí más bien me los fans deberían estar como poniendo tela de duda. Bueno, y creo que sí lo están haciendo, ¿no? El trabajo de Zack Snyder ahí, esperemos que la segunda sean su fuerte, no sé, con David Goyer, que fue lo que pasó. Aunque creo que en Caballero de la Noche quien tuvo más peso en el guión fue Christopher Nolan, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, bueno, está ahí por verse qué sucede. Pues Ben Affleck es Batman, le pese a quien le pese. Ya está firmado, ya es una realidad. Y pues bueno, hay que ver cómo está el tráiler, ¿no? En su momento, seguro. Calmado, es... chicos, con la cabeza fría, comentemos. Sí, sí. No nos pueden quitar ese derecho de ponernos los comentarios, pero sin rayar en lo. Sí, sí, esperemos que no vaya a tener un atentado Ben Affleck en serio. Y la verdad es que este es un tema que da para mucho. Pero bueno, nosotros ya nos acercamos al final. Paco, yo creo que ya ni chance de... Tenemos pues, ahí... Así rápidamente para ver, enumerar algunos trailers que hemos visto esta semana o que salieron. Tenemos por ahí el de The Wind Rises, El Viento Se Levanta. Es la siguiente película del estudio Ghibli, dirigida, por supuesto, por Hayao Miyazaki. Uh-huh. Y pues bueno, es una película que... Es una animación, por supuesto, un anime que va a tratar la historia de este... perdón, aquí tengo el nombre, Hiro Hirokochi, que viene siendo un diseñador aeronáutico muy importante en Japón, porque, bueno, entre otras cosas, él participó en la Segunda Guerra Mundial, fue el diseñador del Zero, del Mitsubishi Zero, este avión que fue usado por los kamikazes, Y pues bueno, la animación muy propia de Studio Ghibli, por supuesto. Y de Miyazaki, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿se ve buena? Supongo que va a ser un drama. Feels por dos lados. The Wind Rises ya se estrenó en Japón, están escuchando el tráiler de fondo. Pero se estrena en América en el TIFF, en el Toronto International Film Festival. Está en Estados Unidos, muchos fanáticos de él. Yo, algunas de mis idas en soledad al cine han sido para ver películas de Miyazaki, que nadie, no te conocía todavía Paco ni a David, que lo más posible es que sí me acompañaran, pero nadie quería acompañarme a ver El Castillo Vagabundo o El Viaje de Chihiro. Entonces, bueno, esperemos que The Wind Rises llegue ya sea en DVD o en el cine. Está, la semana pasada terminó el Anifest allá en México, donde precisamente le estuvieron rindiendo tributo al estudio Ghibli con películas de Miyazaki. Y bueno, el otro tráiler que salió a la luz, que también vamos a escuchar de fondo su audio, es The Divergent. ¡Oh, Dios! Yo guacheo mucho, espero que así sea la traducción. Es el primer tráiler, había salido un teaser tráiler de esta nueva película o nuevo intento de los estudios del ¿cómo? Summit. The Summit, y es una película de adultos jóvenes, Young Adult, como ellos le llaman. Es el nuevo intento por crear una nueva Hunger Games o Twilight o Harry Potter, no sé. La verdad es que el tráiler no se ve nada bien. Yo creo que es como el gemelo malvado, ¿no? De The Hunger Games. Creo que, bueno, sí, pertenece a un bestseller, por supuesto, estadounidense. Escrito también por una mujer. Y pues bueno, la portada tiene una esfera de fuego, ¿no? Muy originales. La cara de incredulidad de Paco. Así es, Paco, esas son las películas que se están haciendo. De hecho, y bueno, sí, nada más como antes de que se me pase, vi un tráiler muy bueno, dirigido por Joe Schwartz. Joe Schwartz es un fotógrafo de guerra, es un corresponsal de guerra, y él está presentando un documental que se llama Narcocultura. Muy interesante, es una visión de todo este suceso, de todo este fenómeno que tiene que ver con el narcocorrido, con esta situación que estamos viviendo aquí en México. Y el tráiler se ve muy bien, está muy muy bien hecho. Yo creo que, pues bueno, ayuda que él lo esté fotografiando, que él sepa de guerras, y yo creo que vale la pena darle un vistazo. Sí, se estrena este sí no tengo el dato cuando se estrena. Ahí se los debemos, pero sí, también me tocó ver el tráiler, no le pude bajar el audio, pero sí está muy bueno. Vamos a ver si lo vamos a seguir, y bueno, híjole, no quisiera quitar más tiempo, pero en una nota trágica aquí en Ciudad Obregón, Sonora, no sé si lo hayan ubicado, pues resulta que hubo un robo aquí en una compañía que vende fertilizantes, ¿no? Capturaron como a 12 miembros del crimen organizado que estaban robando productos químicos para hacer cristal, ¿no? Entonces, digo, de buenas los agarraron, ¿no? Era la versión Walter White y ese Pigman Región 4. Región 4 y Pandilla Salvaje, porque eran un montón también. Pero bueno, la realidad está superando. Nos están alcanzando y superando. Así es, Paco. ¿Nada más? ¿No tenemos nada más? Nada más. Y bueno, me parece que cubrimos todo lo que queríamos cubrir. Ya al final un poquito apurados, pero comenzamos a despedirnos. Les agradecemos mucho a quienes... Ya no sé si alguien se queda escuchando hasta el final, pero muchas gracias. Ahí luego me pasan el dato. A los que nos han escrito, la próxima semana vamos a tener complacencias, que nos han pedido algunos soundtracks. El jueves pasado fue el jueves sin lyrics. Cada tercer jueves vamos a tener un soundtrack con puro score y canciones que no tengan lyrics o la menor cantidad de lyrics. Y bueno, les recuerdo que pueden escribirnos a elcrew.radio@gmail.com, que pueden encontrarnos en la página de iMonkey, ahí estamos al pendiente, en nuestro Tumblr, donde estamos. Yo creo que este fin de semana vamos a subir por lo menos este episodio, que yo creo que tuvimos más coherencia en lo que estábamos diciendo. Vamos a empezar a subirlos ya. Yo creo que en septiembre vamos a comenzar a tener a nuestros invitados rotativos también, que nos dará mucho gusto. Algunos de ellos son amigos y colegas que han sido parte de Cruz junto Así con nosotros. Es. Entonces nos va a dar mucho gusto recibirlos aquí. Y bueno, ¿qué otra cosa? Muchas gracias a iMonkey Radio. Aquí tengo aquí mis apuntes. ¡Ah! Que no se les olvide, en septiembre comenzamos la promoción para regalar cuentas en Netflix. para todos los que gusten de ver cine y series, pues es una muy buena oportunidad. Vamos a estar recomendando cosas en Netflix, y bueno, también vamos a poner a prueba un poco sus conocimientos en cine. Y bueno, envíen sus fotos de crew si han participado en la filmación de algún corto, cine minuto, videoclip, lo que sea. Platíquenos su experiencia, y si tienen links de su trabajo, pues aquí lo vamos a estar comentando y lo vamos a subir al Tumblr. Algo que se me escape. Ah, Paco, escuchamos esta semana el soundtrack de la semana un poco ad hoc con el tema principal. Con el tema principal, el soundtrack de El Hombre de Acero, de Hans Zimmer, que Hans Zimmer tuvo una época por ahí cuando estuvo trabajando mucho en alrededor de Piratas del Caribe, donde logra crear un muy buen tema, el de Jack Sparrow, pero de repente se convierte muy repetitivo. Revive un poco, creo yo, con ese soundtrack, el de Hombre de Acero. Muy buen trabajo. De hecho, yo creo que fue el que hizo Inception, ¿no? Si Inception, no recuerdo, también muy sí, buen también trabajo el Inception. Bueno. Creo yo que su mejor trabajo sigue siendo El Caballero de la Noche, The Dark Knight. Me parece, creo, lo mejor que ha hecho. Pero bueno, efectivamente, Inception. Y El Hombre de Acero tiene muy buen trabajo. Es un director que le gusta trabajar con percusiones, particularmente en El Hombre de Acero. Muy buenos temas. Y hizo también Gladiador. Gladiador, que ¿verdad? Es un favorito, sí, sí, también de la familia. Sí, trabajó, sí, con Lisa Gerard, me parece, otra compositora. Pero bueno, los temas principales los hizo él. Le, ¿sí?, queda lo épico, ¿no? Le queda lo épico. El problema es que de repente, bueno, igual que John Williams, ¿no? Con sus fanfarrias, de repente son muy repetitivos. Michael Giacchino, igual escuchas el soundtrack de Star Trek y de repente te acuerdas de Lost. Entonces, sí, bueno, ahí sabes, sabes cuando ellos. Sí, sí, sí, efectivamente, escriben, ¿no? Música. Entonces, bueno, ese es muy recomendable el soundtrack para ir a caminar, ir a correr o cuando vengan ahí en el metro, en el transporte, en el SUBA, aquí en Obregón. En los camiones Tupesa. Y bueno, nos vamos a ir con algo de LCD Sound System, su documental Shut Up and Play the Hits, que va mucho a lo con la situación en este momento. Cállate y toca el hit. Un nuevo documental acerca del concierto de despedida de esta banda de culto, pues que casi prácticamente te deja en lágrimas. No sé, Paco, si tuviste la oportunidad de verla ahora que estuvo en Ambulante. En Ambulante no se me pasó, lo tengo pendiente. Ya está disponible en DVD, ya salió DVD Blu-ray, para que la busquen. Muy buen documental. Vean muy buena banda. Vean documentales, por favor, vean documentales. También son cine. Así es, nos vamos con esto. Cualquier recomendación, cosa, detalle que se os haya escapado, estamos al pendiente. Esto fue el Crew Filmcast. Muchas gracias por acompañarnos, Paco. Ahí la vemos. Vamos.